o por Facebook como Senior Service. Senior Service, el arte de envejecer. Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo un accidente de tránsito, dejó un saldo trágico de 10. Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Esto ha comenzado, Yao. Bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, esto va a que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. Y eso está ya. Mamá, quiero que sepas lo que siento y que mire donde mire, allí te encuentro. Muchas gracias, mamá, por todo lo que has hecho. Conseguiste tu propósito, soy hombre de provecho. ¿Te acuerdas, mamá, de aquellos tiempos, difíciles momentos? El dinero escaseaba y 8 hijos se miraban hambrientos. Pero nunca faltó nada, jamás faltó el amor. En tus brazos no hubo miedo ni dolor. Duros golpes recibí y no me pude mover. Pero tú me levantabas cuando todo lo que hacía era perder. Ahora tengo mando en la partida de la vida. Por fin estoy ganando. He llegado lejos, seguí tus sabios consejos. La vida, mamá, crecemos, nos hacemos bien. Amistades peligrosas, intrusos, quisieron atraparme cuando yo estaba confuso. Pero ahora hago uso de las armas que me diste. Cuánta fuerza, mamá, no entiendo cómo lo hiciste. Solo quiero que sepas que Dios te bendiga. Siempre estaré de acuerdo en cada cosa que tú digas. Y bueno, mi gente, empezamos este programa de los cuatro elementos, música urbana por acá, 940 AM, cultura urbana. Estamos a todo volumen con Nach Scratch. ¿Qué más, mi gente? Aquí comenzamos otro programa. Bueno, ya no sé si música urbana, ¿no? Ya pongamos nomás música ya, lo que sea. Estamos bailando un poco de Nach también. Nos íbamos también con un poco, hoy día nos toca... ¿qué nos toca hoy día, Espíritu? No te me rías, mi pana, me pones nerviosa. Pero bueno, comenzamos hoy día. Vamos a tener un poco de música de Espíritu el primero. Y de ahí vamos a ir rellenando. También un gran saludo a las madres. Gente, sí, estamos contentos realmente de desear un feliz día a nuestras queridas mamitas que están escuchándonos, a los hijos que nos están escuchando también. Denle todo el amor, el cariño que se merecen nuestras queridas madres por darnos la vida. Recordemos que nosotros somos una bendición, las mujeres, una bendición de ser mujer porque tenemos este don de dar vida. ¿Te parece entonces si comenzamos con algunas canciones de Spiritual para irnos con esto? Vámonos con... ¿Qué pasó, DJ? DJ Lasalle ahí prendido, súper atento con nosotros. Igual, gente, llámenos al 2220966. Estaremos el día de hoy con algo de Spiritual Lyric Sound. Estamos pendientes de ver pues si podemos entrevistar acá a Alejo Lyon, que nos va a estar acompañando vía telefónica. Y... pues si no estamos acá mandando algo de música, mandando y vamos, buenas vibras, sí, vamos sí. A pasar acá pues música, disfrutar una tarde, una hora llena de música con todos ustedes por acá, 9:40 AM. Así que vámonos con dos canciones, Down Babylon y vámonos con Luna. Vámonos. Que tienes que andar, continuo a rapear. Para escuchar, solo brillar, mierda, cantar, mi estilo atrapar. Sin mirar atrás, espiritual, eso es lo que hay. Hasta el final, Down Babylon, buscando siempre cualquier manera de aniquilarnos, yeah. Lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Down Babylon, buscando siempre cualquier manera de aniquilarnos, yeah. Lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra sistema. Puede ser y no lo sientes, yo puedo ver, ya no puedo más, no más, ya hay valor para hacerlo bien, y es que lo vas a hacer, porque en el camino yo voy a vencer, yo voy a vencer now, y en el camino yo voy a vencer. Por eso digo, debes de escucharme, espiritual, el sonido que ya arde. No, Babilón, buscando siempre cualquier manera de aniquilarnos, yeah. Lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Down Babilón, buscando siempre cualquier manera de aniquilarnos, yeah. Lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Preparado y alerta en la batalla, abierto siempre en guardia, es el momento de entrar en acción, siempre con mis hermanos en real combinación, ya no se pisa el pana, directo hasta tu cara, juega tanto activa como una bofetada clara, como el agua es mi palabra, elevado como las montañas, el fuego de mi alma, siéntelo, siéntelo en unificación, siéntelo, siéntelo, positiva vibración, escucha los guanacos. Solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. Acá con cuatro elementos, música urbana por 940 AM, disfrutando acá con DJ Lasalle, que nos hace las movidas. Te me emocionas, pana, te me emocionas un poquito. Te veo inquieto. Ya. Oye, disfrutando de la música, realmente algo de Spiritual Lyric Sound que hay que ir comentando y todo. Bueno, y sacaron un disco el anterior año. Cuéntame un poco de eso, se llama Sobrenatural. Vamos a tener algo de música de ellos. Luna, es más, es de uno de los singles de este álbum. Está bastante bueno, así que nada, vamos a disfrutar, pero ¿te parece si antes vámonos con unos pocos eventos? Así es, vámonos con unos eventos. Tenemos algunos eventos que están pasando en este instante en la capital. Estamos con este super mega evento de Real Connection Gas Cannabis 36389, lanzamiento oficial de sus trabajos discográficos. Esto está siendo en este momento visto en el auditorio del Centro Comercial Artesanal Quitus, en el subsuelo. Pues realmente vi por ahí un video en vivo, es una bestia, la gente está reprendida, así que gente vaya, si es que todavía pues están por allá cerca o quieren visitar pues este evento, vayan, está prendidazo. Muy bien, y tenemos un poco el evento de la familia, este sábado 12, o sea ahorita, esto es a las 4, o sea ya comenzó, pero igual pueden ir, esto se va a ir hasta la noche, va a estar Siga Termo, Eddie Sound, Hugo La Hacha, y bueno, entre otros. Esto es en el Club Excess, Club UIO, esto queda en la Mariscal Foch y Reina Victoria, con el valor de $7, tienen que presentar la cédula para toda la gente, eso es estar atentos, porque bueno, la típica de que alguien se olvida la cédula y te daña el evento, ¿no? Así es, bueno, y hay una aclaración de este evento, iba a ser en esta discoteca Excess Club UIO, pero fue justamente cancelado, clausurado el día de ayer, así que la gente que va a ir a este evento lo están haciendo en una discoteca muy cerca de donde iba a ser, así que hay gente trasladando a la gente que iba a este evento hacia la nueva discoteca, así que si estás por allá, pilas, que se cambió de lugar y pueden ir, pues igual va a estar reprendido y fulgente. Igual bueno, un saludo a nuestro querido amigo Patricio 127, que va a estar ahí con su super banda Beat Micabélica. Van a salir en el, ellos estuvieron posteando en este programa que es de Coavisa, de Chistosos. Ya, bacán. ¿Cómo es? ¿Cómo es? DJ Lasalle, ¿se acuerda? No, nadie. Entrevista. Pero bueno, estuvieron ahí nuestros grandes amigos. Eso, No Noticias, van a estar ahí en No Noticias el día de mañana, así que gente, pilas, esté prendida ahí la televisión para que puedan ver este programa de nuestros queridos amigos, van a estar Beat Mica Bélica ahí en esta entrevista. Y bueno, un saludo para Siga Termo, ¿no? Que siempre ha sido bastante gentil con nosotros. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos con un par de canciones, ahora sí, vámonos con Luna y vámonos con Desde Siempre Fest. Así que vámonos con estas dos canciones y regresamos. Vive tu recuerdo, tantas noches no pude dormir. Mal estás perdido, pereces tú dormido si viviste lo que escribo. ¿Y quién lo hará? ¿Dónde? locura que estalla. Con el micro jamás me callan, desde siempre y para siempre. Latinoamérica. Razones para hacer canciones, pero la más especial son dos corazones creados por Dios para ser enlazados y nunca de los nunca, ajá, ser separados por nada ni por nadie. Aquí será, permanecerá en las entrañas de la eternidad. Mi amor por ti, una inmortalidad, único por cierto, puro en este desierto de ideales rotos. Sabes, poseo el mundo porque tengo tu foto, porque contigo floto en el universo por tus abrazos, por tus dulces besos. Te amo, ante el mundo lo expreso, ante Dios lo confío. Ante ti, por ti, sí. En las noches rezo para que las estrellas sean la guía de una de ellas, la más radiante de todas, tú la más bella. Lyrical meditation that we are realized, we fighting for the union and we fighting for our rights. In the blessings, in the blessings, come to the lion tower. Lyrical meditation that we are realized, we fighting for the union and we fighting for our rights. In the blessings, in the blessings, come to the lion tower. Un pensamiento más, un pensamiento menos, tú lo recuerdas, juntos lo recordaremos, no le pongo freno. Yo vuelo, me elevo a las lejanas altitudes, yo desecho tus defectos, desploto tus virtudes, no lo dudes. Floto sobre las nubes y miro al mundo, me alejo de la putrefacción, tan solo un segundo. Luego me hundo y pienso, y a todo esto le doy un argumento. Esto es del corazón, pero del corazón directo desde el cemento. ¡Ea! Esta es la manera. Bueno, gente, y regresamos ahora con los cuatro elementos. ¿Qué tal esa música, mi pana? ¿Qué tal esas nuevas músicas de Sound Lyric? Bien, Spirit. Chévere, estamos acá escuchando algo de Spiritual Lyric Sound, chévere, estamos mezclando algo de sus discos. Y bueno, para empezar con algo de su biografía, es una banda quiteña formada en el 2007. Sus influencias musicales van desde reggae, dancehall, hip hop, rocksteady y la música electrónica. Es un proyecto que nació como un grito de libre expresión hacia el amor, el respeto y el mensaje claro de la denuncia social para fortalecer la revolución del pensamiento colectivo. Así que estos muchachos nos traen tremendo talento de música, de reggae, mezclado con hip hop y todo lo que estamos escuchando. Así que si no los habían cachado antes, pues les invito a que vean su música en todas las plataformas y redes sociales. Una banda que tuvo mucha pegada a comienzos de esta década, ¿no? Como en los 2010, 2011. Nace en el 2007, saca su primer álbum y de ahí comienza a participar ya en los eventos grandes, ¿no? En el Quito Raimi, en el Quito Fest. ¿Tú no cantaste en el Quito Fest con ellos? ¿2012, si no me equivoco? No, 2013 estuvo Rima Roja en Venus. Ah, ajá. 2013. Cuando se hizo Guanaco. En el... No me acuerdo. No creo que estuvo Guanaco, no lo recuerdo. No recuerdo, ¿qué? Pero estoy casi seguro que también estaba Spiritual. Pero bueno, habría que revisar eso. En fin, tenemos otro evento que, bueno, ya en este momento se está dando. Eso es en Riobamba. Ya, esto es en Riobamba, es en la dirección Los Álamos, frente al Mónaco, en la Factory Coffee Bar, este bar, este nombre, Factory, y es de nuestro gran amigo Ayuyas, de nuestro gran amigo Renato Pizerno, del Guato, así que pues un saludo para él, que está cantando, que va a cantar hoy día y que la va a romper en Riobamba, así que toda la gente allá... Vuélquese a la Factory. Así es, váyanse para este gran evento en Riobamba, los que están cerca, y un saludazo a nuestro querido amigo Renato. Hay otro evento también, esto va a ser el 26 de mayo, o sea, esto todavía tenemos tiempito, pero ya lo vamos anunciando. Es el Party Urban Urcuquí, va a venir a Faz Natural y van a estar otros grupos ahí acompañándole a Faz. Esto va a ser en el lugar Luxury Club, calle Andrade González y Antonio Ante, en Urcuquí. El valor de la entrada es de $9 y tiene una preventa de 6, así que gente, vaya, compre rápido los que quieran estar ahí en este evento de hip hop con Afaz Natural. Bien. Así que nada, para repasar un poco la biografía, la discografía de Spiritual, tenemos tres álbums, ¿no? Tenemos El Poder de la Misma Sangre, tenemos Solos Tú y Yo y tenemos Sobrenatural. Sobrenatural, el último que salió el anterior año y pues que lo están promocionando, que se está moviendo bastante. Y en base a eso también están moviéndolo bastante con este evento que se nos viene de Cultura Profética, ¿no? Es la próxima semana, 17 de mayo, acá en el Ágora de la Casa de la Cultura. Va a estar increíble, lo ven de Ticket Show, así que todos invitados. Y pues a comprar las entradas y pues que vayan ahí a apoyar también a Spiritual y pues a ver a esta banda Cultura Profética que celebra sus 20 años, ¿no?, de trayectoria. Sí, bueno, es una banda grande de reggae, todos la conocemos, si no me equivoco es de Costa Rica. Tiene igual algunas colaboraciones con latinoamericanos, pero en general la mayoría son de Costa Rica, es una gran banda. Igual en verano, si no me equivoco, en agosto se nos viene Gondwana. Así que ya vamos cambiando un poco de hip hop, ya nos vamos a hacer reggae. ¿Qué tal si nos ponemos unas rastas, mi pana? Tú creo que tienes el pelo muy liso, ¿no? Pero yo creo bueno, que sí, pero me quedaría, hacer. Por ahí me quedaría esas rastas. No, yo me dejo crecer el pelo y se me hacen rastas. Claro, no me hacen motas más que rastas. Pero bueno. Mi gente, no se olvide de seguirnos en las redes sociales. Estamos en el Instagram, en Facebook como Cuatro Elementos, búsquennos y pueden estar atentos a todos estos eventos. Publicamos los flyers, estamos pendientes de esto y pueden llamarnos también a cabina al 2220-966 o si quieren un tema en vivo ahorita, ponerlo, igual lo podemos ver. Así que vámonos con otros temas. Vámonos con Huayna y vámonos con Conciencia, panas. Así que súbanle a la radio y seguimos con la buena onda acá. Bacán. Criminal que te pone a vacilar, yeah. Y todo el mundo con su like in the air. Everybody put your hands up in the air. Vámonos pegando en el buen ambiente. Bienvenidos todos al Body Party. Vibration or age, a biggie man. I want my conscience wild, wild life in love, yeah. reggae music in my car. I wanna give my conscience wild while I feel low. Rap vibration original Biggie man. I want my conscience wild while I feel low. Yeah, reggae music in my car. Yeah, yeah, yeah, yeah. Como lo que siento yo. Spiritual rhythm combination. Boom, fire, burn now. Y lo que tengo en mi corazón, you know. Sentimiento real. Y digo yo, no voy a callar. No, no voy a pararme. Babylon falls on system and to arte. Y no voy a parar. No, no voy a callarme. Lion through, ya llegué. I wanna keep my conscience wild while I feel low. Rap vibration origin a Biggie man. I want my conscience wild while I feel low. Yeah. Reggae music in my car. I wanna keep my conscience wild while I feel low. Rap vibration origin a Biggie man. I want my conscience wild while I feel low. Yeah. Reggae music in my car. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cierro mis ojos y mi alma siente lo que llevo dentro y me adentro. Así lo siento cuando quemo el sol y sopla el viento. El remordimiento cuando siento que te fallo. Siento tu voz y tu presencia y me callo. Sonrío cuando presiento una familia unida. Lloro sin control cuando siento almas perdidas. Si eres tú mi guía, mi fuerza, mi alegría. Eres tú mi fe, yeah. I wanna give my conscience while I feel low. Rap vibration original Biggie man. I want my conscience while I feel low, yeah. Reggae music in my car. I wanna give my conscience while I feel low. Rap vibration original Biggie man. I want my conscience while I feel low, yeah. Reggae music in my car. Yeah, yeah, yeah, yeah. Camino progresar, solo puede ser luz, en vez de hacerlo, voy, voy, yeah. I wanna give my conscience wild, rap vibration original Biggie man. I want my conscience wild, rap vibration original Biggie man. I want my conscience wild, wild life in loop, rap vibration original Biggie man. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Orquesta Joven del Ecuador. Conciertos, 12 de mayo en la Basílica, 15 de mayo en Auditorio de las Cámaras y 16 de mayo Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito. Por cada entrada comprada, apadrinas a la orquesta para representar a Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Más información sobre nuestros puntos de venta en Facebook y Twitter, @ Orquesta Joven S. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, gente, seguimos en este programa de los cuatro elementos música urbana. Acá, pues, con la música de Spiritual Lyric Sound. Esta banda está formada por dos hermanos, Daniel Naranjo y Alejandro Naranjo. Así que ellos fueron los pioneros de esta banda, junto con, pues, el productor que también fue Itu Doctor en el inicio. Otro de los artistas que ha colaborado bastante con ellos es Guanaco, Donde Gente. y bastante gente que ha estado con ellos durante todo este trayecto, la verdad. Aquí dice algo interesante, dice: esta agrupación es una propuesta que cree y sabe que todo esfuerzo tiene su recompensa, razón por la cual se ha generado una gran aceptación por parte del público en el Ecuador y en algunos países de nuestra América, por donde han demostrado su talento, sea en formato sound system o con banda soporte de músicos con reconocida trayectoria nacional. Eso, mi pana, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta banda? No, bacán, chévere. Nada, mi pana, ¿te parece si vamos con otros eventos? Vámonos con los otros eventos que tenemos. Sí, mi pana, vámonos con un par de eventos más. Tenemos el evento del Funka Fest. Esto va a ser el 16 de junio del 2018, ya saben, ya lo hemos promocionado algunas veces. Entre los headliners está Café Tacuba, está The Drums. También de los nacionales está Cadáver Exquisito, Da Pound, Los Corrientes, Aire del Golfo y Morfeo. Y en representación del hip hop está Mugre Sur. También van a haber artistas nacionales, extranjeros, bueno, ya saben, grafiteros, muralistas. O sea, siempre este tipo de festival también trae otro tipo de artes, como que incluye varios artistas, varios campos. Esto va a ser en Guayaquil, en el Palacio de Cristal. Esto está promocionado por el gobierno de Guayaquil, por la alcaldía de Guayaquil. Así que va a estar bien, suena muy bien. Lo venden los amigos de Buen Plan. Así que contáctense con ellos y pues nos vemos el 16 de junio en Guayaquil. Qué bacán, mi pana, ahí vas a estar cubriendo el evento, seguro. Hay otro evento, la Noche del Camaleón 3. Esto va a ser en La Esmeraldas y Vicente León, Barrio La Tola. El 25 de mayo va a estar presente Kamikaze MC y DJ Neo 5, Esteban Maldonado y Black Woman. Así que vaya gente a este evento desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. $5 incluye cóctel de bienvenida. Así que vayan a este evento la Noche del Camaleón 3, 25 de mayo. Para terminar con los eventos, bueno, repito una vez más, viene Cultura Profética, va a estar bastante bueno. Próxima semana, 17 de mayo. Y para la gente amante del cine, yo sé que eso no tiene nada que ver con la música, pero saben que los campos artísticos se nutren de cada uno. Y aparte, ¿no? Podemos ver la evolución tanto en la producción de videoclips que está haciendo la gente del hip hop. Entonces yo creo que hay muchas personas involucradas en el video tras cámara que les va a interesar esta información. Así que sí, pues panas, para toda la gente que le interesa el cine, igual le gusta la música y los documentales especialmente, estamos con el Festival de los EDOC. El 17 de mayo, si no me equivoco, va a ser la noche de los cortometrajes, pero toda esta semana van a haber una promoción y programación de las películas, no solo en la Casa de la Cultura, sino también en el 8 y medio, en cine y otros lugares. Así que para toda la gente amante del arte en general, puede caer a los de Doc, pueden caer a Cultura Profética, pueden caer a todos los eventos que promocionamos. Así que pues vámonos con un par de canciones más, vámonos con Ensayon y Tentaciones. Tentaciones es una canción que pidió Venus. ¿Cómo así, mi pana? Es chévere, la verdad, la música y la sonoridad que tienen de este tema es del primer disco. Bacán. Entonces, bacán. Bacano es. Sí, yo creo que suena bastante bien. Entonces, vámonos con Ensayon y Tentaciones. Vámonos. No soy impaciente, sin nada que me quede pendiente. Al destino le sigo la corriente. Voy aquí, voy allá, no te miento. Y el sur hay un cuento, y de oriente a la gente un intento, porque el mundo despierte contento. Yo me quedo en Zion contigo, en Zion yo olvido. Puro amor lo que aquí ha vivido. Yo me vuelo en Zion llenas en mis días sin importar los detalles, porque tú simplemente me llenas de amor. Eres música, mi guía, el motor del corazón. Me quedo en Zion contigo, en Zion, y olvido en Zion. Tu amor lo que guía mi vida. Y yo me vuelo en Zion, y olvido en Zion, contigo en Zion. Porque lo siento, ahora que me quedo, me quedo en Zion, le gusta el miedo. Mi idea recorre en mi mente, no venderé al futuro mi presente. Nadie me contará como ausente, aunque sea uno más entre la gente. Y veremos qué pasa mañana, si es un día de suerte en la semana. Yo haré lo que me venga en gana, si la luz pasa por mi ventana. Ahora sé dónde quiero estar, yo me lo vaya, pero ni no quiero más, no, no. Que quieren atraparte, fama y dinero que quiere dominarte. Punto y aparte, yo no voy con eso. Es una música real que me mantiene yeso. Primero, hay que ser sincero para mantener el alma libre y corazón de guerrero. No freno, no, now. El tiempo es. Del veneno que yo lo percibo de ver en los rostros de personas que no pueden ser como el guerrero que lucha siempre hacia adelante, nunca rendirse si la fuerza es. Del tiempo ahora retrocedo para preguntarme por qué estar bien no puedo. Y aunque siento miedo por si otra vez resbalo, más si o me quedo como niño sin regalo. Tal parece que no existe receta que cure al poeta de su angustia secreta. A veces está solo y hace luna nadie le llama, y otras veces va con una nena a su cama. I don't know what the hell is going on. Lo que tengo es solo otra ilusión, y me importa muy poco que digan que no me enfoco, que por el día soy lindo y por las noches soy un loco. Siempre hay alguna tentación, levantarse la cuestión, estaría haciendo bien, estaría haciendo mal, lo que creo que está bien termina estando mal. Siempre hay alguna tentación, levantarse la cuestión, estaría haciendo bien, estaría haciendo mal, lo que creo que está bien termina estando mal. Adornando la maravilla instrumental, la musa del canto lírico, gente, regresamos con el programa acá en Los Cuatro Elementos. Un poco perdido me encuentro hoy día. Pero bueno, vámonos con un set de canciones, mi pana. Vámonos con unos extras, vámonos con algo un poco diferente de lo que hemos ya tenido estos 4 o 5 meses que vamos en la radio. Qué bacán, ya va pasando el tiempo y seguimos acá pues trasladando la información por este medio de comunicación, la Casa Radio La Cultura. Un fuerte, fuerte abrazo a Patricio, que nos ha abierto las puertas de esta linda Casa de la Cultura, y pues a DJ Lasalle, que siempre está ahí pendiente de nosotros, apoyándonos. A todos un gran saludo. Vámonos con ese set y regresamos. ¿Con qué nos vamos? Espera. No así. Tenemos que decir a nuestra audiencia, a nuestra vasta audiencia de miles y miles de seguidores, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con una selección especial de DJ Lasalle, ¿no? Nos claro, vamos con el cementerio del tiene Pantes. Que ser, es que tiene que ser sorpresa para que la gente se emocione y diga, ah, bacán. Ah, pero bueno, ya. Vámonos con algo local. Grupos. Digamos que es algo local, ajá. Es algo nada de hip hop, es Cementerio de Elefantes, es Rocola Bacalao y es La Máquina Camaleón. Así es. Vámonos entonces y luego para despedirnos. Bacán. No. Sábado de Cuatro Elementos por acá, Radio Casa de la Cultura. Un placer haber estado con todos ustedes en este día y nos vamos con esta cumbia de Sonido Satanás. Sonido Satanás, ¿no? Directamente desde México. Secta Selecta. Secta Selecta, de Héctor Guerra, si no me equivoco. Así que vámonos con un poco de esta cumbia y nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau! Le prendemos fuego, siempre en compañía de mi gente yo me entrego. Paso de la guitarra, de la cumbia yo navego a una fiesta sonidero, nunca yo me niego. Me transformo en ti, en tu cuerpo te grita, tu cadera, tu meneo, tus labios, tu paz, tu guerra y tu pecado. Una manera responde, ya sabemos dónde lo que se esconde. Para la misión, no perder nunca el norte, la presión soporte. Escúchanos los sábados de 5 a 6. Y esto fue Cuatro Elementos Radio Urbana. Sudamérica. Tierra de diversas culturas.